Radio DDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa del Nacional donde usted podrá escuchar una respuesta que de verdad, en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues iniciamos una semana más. Una semana más muy importante para nuestro país porque, pues, ya finalmente, tras una desesperante, no sería la palabra, ¿verdad? Angustiante, yo creo sería más bien espera, pues el señor Donald Trump toma posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, una ceremonia muy controvertida, donde hubo de todo, hubo aplausos, hubo reclamos. Finalmente, es un polémico, señor Donald Trump. Es polémico y algo que hay que reconocer, una persona que se pone a trabajar, que no espera. Bueno, vamos a esperar un poco también nosotros, porque esto apenas comienza. Pero pues él llega a la Casa Blanca y de inmediato se pone a trabajar en su día uno como titular, como jefe del Estado allá en Estados Unidos, como jefe mayor en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí están sus primeros movimientos. Se sale del Tratado Transpacífico, un tratado que en realidad pues no había arrancado siquiera. Por cuestiones burocráticas, no ninguno de los países que lo conforman se había acabado de integrar. Japón por ahí ya había avanzado un poquitín en ese sentido, pero no nunca se concretó. México formaba parte de este tratado donde se buscaba un impulsar el comercio entre las naciones, tanto americanas como asiáticas, que se encuentran de ese lado, pero no al final no. No, ni se dio, ni se dará, porque ya se firmó el día de hoy la orden para que Estados Unidos se salga. Y bueno, Estados Unidos componía más del 60% de la economía que se necesita para impulsar ese tratado. Es decir, que todos los demás países que conformaban el tratado, entre todos, Canadá, Japón, México, entre varios más, pues apenas conformábamos el 40% de ese... de esa escala económica para poder conformar este tratado. Estados Unidos más del 60% por sí solo, es una economía formidable, gigantesca. Se sale y automáticamente se anula el tratado. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Ya el presidente de México, Peña Nieto, bueno, pues está, en teoría está tomando cartas en el asunto. Ya hizo un par de llamadas telefónicas. Se va a ver con Donald Trump próximamente, a ver qué pasa. Ya habló con el primer ministro canadiense, donde aparentemente va a haber un acuerdo, sobre todo en cuanto a migración se refiere. Cuestión con la que, por lo menos yo, de manera personal, siempre he estado un poco en contra. Porque, ¿para qué mandar a nuestra gente a otros países cuando se puede quedar a trabajar aquí, no? Por lo menos de una forma así masiva. Tanta gente que se tiene que ir porque no consigue empleo en México, se va a buscar mejor suerte a otros países, pues no me parece correcto. Yo creo que en lugar de estar impulsando leyes que beneficien al migrante, mejor se deberían crear leyes que beneficien al mexicano para que no se tenga aquí a ningún lado. Pero en fin, así es como funcionan las cosas de momento en cuanto a la política mexicana. Y bueno, Japón también ya levantó la mano, dice que también quiere impulsar algunos acuerdos comerciales con países de Latinoamérica, entre ellos esperemos que nosotros. Donald Trump ya hizo el anuncio de que el Tratado de Libre Comercio se va a renegociar, pero, y es lo que les decía yo de la fragilidad de nuestra economía, de lo endeble que está el peso en estos momentos, se los comentaba yo en programas pasados. al final hizo un comentario donde dice que él buscará un acuerdo que sea benéfico para todas las naciones que conforman dicho tratado, el Tratado de Libre Comercio. Fin del comunicado y automáticamente el peso se recupera un poquito, 16 centavos y cacho, frente al dólar nada más por esta sencilla frase, lo cual demuestra lo delicado de nuestra situación económica, porque bastan unas cuantas palabras del ahora hombre más poderoso del mundo o del segundo hombre más poderoso del mundo, si ustedes quieren, porque Vladimir Putin está muy fuerte. Pero bueno, pasan unas palabras de este personaje para que nuestra moneda suba, baje o se colapse o pasen miles de cosas con ella. Entonces, tan solo ahora que fue la ceremonia donde Donald Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos, pues el peso estuvo en la montaña rusa toda la tarde, ¿no? Subía, bajaba, daba vueltas. Finalmente, bueno, se estabilizó al final. Y el golpe no ha sido tan severo como nosotros esperábamos hasta el momento. Ahorita ya Donald Trump demostró que él se va a poner a chambear. Su política proteccionista, la cual es respetable, hacia su gente, hacia los norteamericanos. Él mismo lo dice, su eslogan en estos momentos es América es primero, refiriéndose por supuesto a Estados Unidos, no a todo el continente. Y él va a buscar la forma de que pues se quede la mayor cantidad de dinero dentro de su país. Ah, pues está otro anuncio muy importante que hizo Donald Trump, es que viene un gigantesco impuesto fronterizo para todas las empresas que deseen pues internar algún tipo de producto a territorio norteamericano. Bueno, pues ya amenazó con que si no tienen sus fábricas dentro del territorio de Estados Unidos, el impuesto va a ser formidable. Ya, por ejemplo, empresas como BMW, bueno, no le hacen mal aspaviento, estas amenazas, estos comentarios. Y ya anunció BMW que va a abrir una planta en México para el 2019, lo cual es formidable y le aplaudimos a BMW por la decisión. Así las cosas, de momento, señoras y señores, se acaba la incertidumbre, lo cual era muy importante, se los comentábamos hace algunos días. Ya Donald Trump es presidente Trump, está tomando las decisiones que él cree más convenientes para su país. A lo mejor no nos gustan a nosotros, a lo mejor nos parece un tipo pedante, chocante, maleducado, todo lo que ustedes gusten y manden, estoy de acuerdo con ustedes. Pero al final del día es presidente de Estados Unidos, no nuestro. Y va a tomar las decisiones que benefician a Estados Unidos, no a México. Es algo que tenemos que aceptar, que tenemos que reconocer. Ya no tenemos que depender de nuestro tío rico del norte. Tenemos que como nación crecer por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Entonces, Donald Trump como persona es todo lo que ustedes gusten, todo lo que ustedes me digan. Yo estoy de acuerdo, lo he dicho aquí abiertamente. Me parece un tipo petulante, maleducado, ególatra y muchas otras cosas, pero es presidente de Estados Unidos, está tomando las decisiones que él cree más convenientes para su país y a nosotros no tendría que molestarnos eso, porque es muy problema de ellos. Si nos quitan empleos es porque dependemos de ellos. Si nosotros creáramos nuestros propios empleos, pues quisiera lo que quisiera el señor, ¿no? Pero desgraciadamente el problema han sido las decisiones políticas que se han tomado por presidentes, por políticos mexicanos. El que estemos en este problema actualmente no es problema de Donald Trump. Es problema de todas las decisiones que por años, por sexenios, se han tomado en materia de relaciones exteriores, de economía, etcétera, aquí en el país. Por eso estamos como estamos. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pues ya es presidente. Muchas protestas. 500,000 de mujeres salieron a las calles en Estados Unidos y en distintos lugares para protestar contra Donald Trump, y les contestó en un tuit. Bueno, pues hubiesen votado, les dijo. Y hasta cierto punto, y yo creo que aquí mucha gente va a decir, ¿cómo es posible que esté a favor de Donald Trump? No estoy a favor. Hasta cierto punto, tiene razón. Al final del día, él está ahí porque la gente votó por él. Es así de sencillo. Como haya sido, él es presidente porque la gente, la mayoría, de acuerdo a su extraño sistema electoral, al final del día una mayoría lo eligió a él. Pues hay que aceptarlo. Y en lugar de quejarnos por las decisiones que está tomando, que son totalmente independientes de nosotros, bueno, pues mejor echarle muchas ganas al trabajo, ¿no? Bueno, vamos a asesorías ya de lleno, porque si no nos vamos a ir con pura política como hace unos días, que se nos fue el programa hablando nada más de estas cuestiones. Ahorita el dólar ya se estabilizó, pero no se confíen. En cualquier momento dice algo que no le guste a los inversores y vamos para atrás. Bueno, dice Cristian Daniel que no puede pagar dos tarjetas de crédito y una departamental, que cómo le podemos ayudar, le debe a Banorte, a Santander y a Sears. Mi estimado Cristian, bueno, aquí manejamos distintos sistemas, distintos esquemas para poder ayudarte. Todo depende de qué tan grave sea tu problema. Mira, haz de cuenta que vas al doctor, ¿sí? Si tú vas al doctor con los primeros síntomas de una enfermedad, bueno, pues el doctor tiene mucho chance de poder curarte con medicamentos que no sean tan agresivos, con medios que no sean tan invasivos, ¿sí? Puede haber algún tratamiento el cual te cure sin que sea mayor problema, ¿no? En cambio, si llegas ya con el doctor con una enfermedad ya muy avanzada, bueno, pues se requerirán medidas mucho, mucho más drásticas, como por ejemplo una cirugía o radiación o qué sé yo, ¿sí? Bueno, algo así es lo que pasa en esto de las deudas. Si tú, mi estimado Cristian, le debes a Banorte, a Santander y a Sears, pero todavía les estás pagando en estos momentos, pues no hay mayor problema, ¿no? Se puede negociar alguna reestructuración que se adapte a tu economía, ¿no? Habría que ver cómo andas de ingresos, cómo andas de gastos, tu nivel de endeudamiento, para ver si tienes la capacidad económica de pagar una deuda por medio de una reestructuración y que por medio de esa reestructuración liquides la deuda, ¿no? La reestructuración se puede manejar bajo dos esquemas. Uno, que se acorte el plazo, ¿sí? Que en lugar de que tú pagues tu deuda, por ejemplo, en 2 años, que la pagues en 1. Entonces, como la vas a pagar en un menor tiempo, la tasa de interés que te cobra el banco se reduciría bastante. Entonces, al final, después de 1 año, pagarías mucho menos dinero por el total de tu deuda. Pero, como se acorta el plazo, aunque baje la tasa de interés, pues tu mensualidad va a subir. Entonces, tendrías que pagar una mayor cantidad de dinero al mes. Vas a acabar antes, vas a pagar menos. Pero sí tendrías que hacer un esfuerzo mayor por pagar cada mes una cantidad más alta de dinero. La otra forma es que se extienda el plazo. En lugar de que la pagues a 2 años, que la pagues a 4, por ejemplo. Con eso se reduciría tu mensualidad, ¿sí? Pero el monto a pagar al final sería muy alto, sería prácticamente el doble de lo que debes actualmente. Entonces ahí tú más que nada tienes que ver qué es lo que más te conviene si deseas que se reestructure tu deuda. La otra vía es que busquemos una quita. Una quita es un descuento. Por ejemplo, si tú a Banorte le debes 100,000 pesos, nosotros lo que hacemos es negociar tu deuda con el banco para que en lugar de que le pagues 100,000, le pagues 20, 15, 12,000 pesos, depende de distintos parámetros, sobre todo tu perfil como cliente con el banco, pues sería el nivel de descuento que nos daría. En lo que tú juntas ese dinero, para que no tengas problemas legales de que te vayan a demandar, te vayan a embargar, etcétera, nosotros te protegemos legalmente, ¿sí? Nosotros hablamos con el banco, le decimos, mira, ya está con nosotros, no lo vayas a demandar. De todas formas, nuestros abogados están al pendiente de ti. En caso, porque los bancos son muy grandes, en una de esas se equivoca y te demanda, bueno, no hay problema. Nosotros te defendemos durante todo el juicio y aún con el juicio logramos llegar a un acuerdo. Tenemos 8 años trabajando. En 8 años, a la gente que hemos defendido durante un juicio jamás nos han ganado, nunca. Así de sencillo. Nunca hemos perdido un solo juicio. Siempre llegamos a un acuerdo con el acreedor para que nuestro representado pague de acuerdo a su capacidad económica, ¿sí? Entonces habría que ver, mi estimado Cristian, pues qué tan grave es tu enfermedad financiera. Ya con eso te puedo decir qué camino sería el ideal para poder resolver tu problema. Y aquí nos dicen que sí, que es ciertísimo, nos comenta Luis. Donald Trump es presidente de Estados Unidos, aquí tenemos a Peña Nieto. Así es. Efectivamente, mi estimado Luis, aquí tenemos a Peña Nieto. El cual, bueno, pues esperemos que ahora sí se ponga a chambear y haga algo concreto, ¿no? Porque, híjole, eso de ser serviles y agachones y decir, sí, patrón, lo que usted diga y mande, no está nada bien. Somos una nación que se tiene que respetar. Es México, señoras y señores. Véanlo en el mapa. Vean en el mapa el tamaño que tenemos como país, las riquezas que tenemos como país. O sea, estamos en una zona, hasta geográficamente, geográficamente estamos en una zona privilegiada dentro del planeta. ¿Cuántos países quisieran los climas que tenemos aquí en México? Los minerales, la flora, la fauna, recursos naturales, petróleo, oro, plata, cobre. Caramba. Y luego la extensión de nuestro territorio. Maravilloso. Tenemos desiertos, bosques, selvas, montañas, lagos, lo que ustedes quieran. Países europeos se morirían por tener este territorio y los climas que aquí, las playas que tenemos. ¿Y qué hacemos? Pues es que nos han acostumbrado, nos han adoctrinado así, señor, mande, diga usted. O sea, aquí es algo que yo les digo, que yo de manera personal hago con mis hijos. Mis hijos no le dicen mande a nadie, porque es desde ahí comienza la situación de ser serviles con los demás. Oye, mande. No se dice mande. Se dice, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Sí? Por ahí luego hay gente que dice, no, es que eso es mala educación. No, discúlpame, pero tenemos que sacarnos esa idea de ser serviles, de ser agachones. ¿Cómo que mande? Mande usted, peor aún, ¿no? dígame, es muy válido. ¿Qué pasó? También es muy válido. Depende, claro, el nivel de confianza que exista. Si un jefe le llama a uno, oiga, señor Jiménez, dígame. No mande. Hay que quitarnos esa idea ya de la cabeza. Y por ahí se empieza, por la educación de los niños. Ahí es donde comenzamos. Dice Vicky que si le podemos ayudar, piensa liquidar su adeudo que tiene con Santander hace 4 años, pero no sabe negociar, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Vicky. Y es bien importante que se acerquen ustedes también a nosotros ante este tipo de situaciones, ¿sí? Si yo me enfermo, pues voy al doctor. ¿Por qué? Porque no sé curarme. Entonces, si ustedes tienen problemas financieros, acérquense a nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes no saben. Ustedes son expertos en su materia. Ustedes conocen su oficio, ustedes conocen su profesión. Y nosotros los vamos a contratar a ustedes. Por ejemplo, si ustedes son carpinteros, plomeros, herreros, médicos, tantas cosas, dentistas, etcétera. Tantas y tantas cosas. Bueno, pues nosotros vamos a acudir a ustedes porque ustedes saben. Y va a la inversa. Si ustedes no saben de finanzas, como Vicky, que hace muy bien, pues se acerca a nosotros. Y nosotros, que somos expertos, que a eso nos dedicamos, pues ya le ayudamos a negociar su deuda. Vicky, no te preocupes. Ahorita voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llames. Y uno de nuestros asesores te va a ayudar con tu negociación de principio a fin. Porque es bien frecuente que los despachos de cobranza o los cobradores incluso del banco les llamen y les hagan ofrecimientos. Les digan, ¿sabes qué? Que liquidas con 5,000 pesos. Una deuda de 1,000. Y pues la gente dice, wow, no, pues está súper formidable, yo quiero. Pues sí, claro, ¿quién no? El problema es que muchas veces estos ofrecimientos pues son puros cuentos, son mentira. Los cobradores tienen que cumplir metas, tienen que llegar a objetivos mensuales. Porque si no, los corren. Si no logran cumplir esos objetivos, les dan las gracias. Aparte, los cobradores ganan un sueldo base muy pequeñito. Casi no ganan nada. Su principal fuente de ingresos son las comisiones que generan a través del dinero que logran recuperar de los deudores. Entonces, una estrategia bien común que usan los cobradores es llamarle a la gente y le dicen, mire, señor, usted debe 100,000. Pague 5,000 y liquida su deuda. Bueno, pues la gente emocionada dice, perfecto. Juntan los 5,000 pesos como se puede, van y los pagan. ¿Qué pasa? Bueno, que durante un mes, 2 meses, pues nadie les llama. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago en su cuenta, ya hubo un movimiento. Queda registrado como un pago. Pero al tercer, cuarto mes, vuelven las llamadas. Y ustedes dicen, no, pero espérame, es que a mí me habló un señor, un tal Juan López, del despacho de cobranza fulanito, y me dijo que con 5,000 pesos liquidaba la deuda. Y les van a decir, no, pues aquí no hay registro. Aquí hay un registro de que usted pagó 5,000 pesos, de su deuda de 100,000. Todavía debe 95,000, más los intereses que se acumularon estos meses. Oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues es súper común, señoras y señores. Y luego, a ver, encuentren al señor Juan López que les hizo ese ofrecimiento, pues jamás en la vida. Nunca lo van a encontrar porque todo fue por teléfono. Entonces, para eso estamos nosotros, para verificar que el descuento sea real. Si no es real, concretar algo real directamente con el banco para que ustedes puedan pagar con total seguridad y no que los vayan a engañar y que hayan perdido dinero y todo eso, imagínense. Dice, perfecto, Vicky, esperamos tu llamada. Ahorita les paso los teléfonos con mucho gusto. Dice Oscar López que le interesa que dejen de llamar a su trabajo para cobrarle. Quiere afiliarse. La verdad es que se le hace pesado pagar, les agradecería la ayuda. Nos comenta que su adeudo es con Sears y quiere nuestro servicio de bloqueo de llamadas. Ah, perfecto, mi estimado Oscar. Nuestro servicio de bloqueo de llamadas es bastante sencillo. Tenemos dispositivos, tenemos unos aparatitos que se conectan a la línea telefónica. ¿Sí? No necesitan pilas ni nada, son unas cajitas bastante prácticas que pueden bloquear hasta 1500 números telefónicos diferentes. Aquí nuestro consejo, mi estimado Oscar, tú te vas a afiliar, tú no vas a tener mayor problema. Nuestro consejo es que les contestes una vez más, ya que estés afiliado con nosotros, y que les digas, mire, señor cobrador, yo ya no le voy a poder atender, le voy a dejar este número donde lo van a poder atender, y nosotros te vamos a proporcionar ese número. Sí, ese número está especialmente diseñado para que nosotros manejemos esas llamadas. Y entonces ya los bloqueas. Y así te van a querer llamar, pues ya va a ser imposible, porque electrónicamente ya no te pueden llamar, el dispositivo bloquea esas llamadas. Y entonces van a empezar a llamar a nosotros. ¿A qué voy con esto? Es importante que ustedes no pierdan contacto con su acreedor. Porque, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, Oscar, que tú le prestas dinero a tu vecino. ¿Sí? Tu vecino queda muy formal de pagarte. Pero pasa el tiempo, se cumple el plazo y no te paga. Bueno, pues lo buscas y se te esconde. Sabes que está ahí, pero no te contesta las llamadas. Te apaga el celular, no te abre la puerta. Pues lógicamente tú te vas a molestar, ¿no? Y vas a querer cobrarle a como dé lugar. Lo mismo pasa con el banco. En cambio, si tu vecino habla contigo, te dice, ¿sabes qué? Es que perdí la chamba, dame chance, mira, te voy a abonar tanto. O sea, si hay contacto, si hay comunicación, pues entonces tú vas a decir, perfecto, se va a tardar, ni modo, pero me va a pagar. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Entonces es importante que la gente que no está afiliada a nuestra organización, si piensa bloquear las llamadas de los despachos, conteste por lo menos una vez a la semana, una vez a la quincena, ¿sí? Que desbloquee el número para que pueda entrar esa llamada, ¿no? Y que ustedes tengan contacto con su acreedor. Aquí nuestro amigo Oscar, pues, se va a afiliar. Nosotros ya nos encargamos de esas llamadas. Tú, Oscar, pues ya no les contestes para nada. Dice Héctor Daniel, que nos manda saludos. Le mando un saludo a nuestro amigo Héctor Daniel Reyes. Jesús Bandi dice, si un despacho de cobranza le pide que liquide con cierta cantidad, pero que en el buró lo califica con la clave MOP01LG, ¿es buena referencia en buró esa clave? Sí, MOP01 es una buena calificación en el buró de crédito, pero debemos recordar, mi estimado Jesús, que todo acuerdo tiene que ser celebrado por escrito. Se tiene que celebrar por escrito. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho en el pasado, pero vale la pena. Esta información, sobre todo para la gente nueva que nos escucha por primera vez o que no ha escuchado esto. Ustedes cuando solicitaron su crédito, ¿sí? Pues ya el banco se los autorizó y hay un contrato que respalda ese crédito. En ese contrato se estipulan los tiempos y las formas, los términos y las condiciones bajo las cuales ustedes van a liquidar ese crédito, ¿sí? Lo van a pagar en determinado número de meses, con una tasa de interés X o Y, con una tasa moratoria de X o Y, etcétera, ¿sí? Todos esos términos y condiciones que estipulan cómo van a pagar ustedes su crédito. Bueno, no pudieron pagarlo así porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque algo pasó. Lo que haya pasado, ustedes no pudieron pagar su crédito bajo lo estipulado en el contrato. Lo que sigue es renegociar la deuda, ¿sí? Se hace una renegociación donde el deudor va a ofrecer, pues, la forma en la que va a pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica, ¿sí? A veces el banco, como en el caso de Jesús, nos puede mandar un ofrecimiento, porque el banco dice, bueno, pues Jesús ya no me pagó como quedamos, le voy a ofrecer otra forma de que me pague, ¿sí? Pero muchas veces, como decía yo hace un rato, estos ofrecimientos no son del banco, sino que son inventos del cobrador. El cobrador dice, pues le voy a sacar un dinerito a Jesús. Le voy a decir que con esta cantidad paga y que le voy a dejar buena calificación en el buró y las perlas de la Virgen, como dicen. Y Jesús se confiaba y paga. Y al rato, pues, ¿cómo le están cobrando otra vez y cómo demuestra que existió ese convenio? Bueno, para eso es la carta convenio. Este documento, la carta convenio, va a reemplazar el contrato que ustedes tenían originalmente con el banco. Porque esta carta convenio va a estipular los nuevos términos y condiciones bajo los cuales ustedes van a pagar su deuda. No lo pudieron pagar de aquella forma, lo van a pagar de esta otra, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ese documento. Es fundamental Entonces, cuando ustedes hagan un ofrecimiento de lo que sea para que liquiden su deuda, y si a ustedes les resulta atractivo, por supuesto, no pidan carta convenio por algo que no les resulte atractivo o que no vayan a poder cumplir. Pero si ustedes dicen, ah, sabes que esta oferta me resulta interesante, sí tengo el dinero para poder aprovecharla, bueno, pues pido mi carta convenio. Oiga, me parece muy interesante, muy atractivo lo que usted me está ofreciendo. Mándeme mi carta convenio para que mis abogados la revisen, ¿sí? Y ya que tengan ustedes su carta convenio, pues la podemos checar y ya les diremos si sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque muchos cobradores ya son muy mañosos y mandan documentos que no sirven como cartas convenio, que aparentan ser cartas convenio, pero que no cumplen con todos los requisitos legales para que les sirvan a ustedes como un respaldo, como un sustituto de su contrato anterior. Entonces, bien importante checar todo eso. Entonces, mi estimado Jesús, pide ese ofrecimiento tan bueno por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa, tengo el dinero. Mándame tu ofrecimiento por escrito porque mis abogados, de defensa del deudor, si quieres, les puedes decir, no hay ningún problema, me lo van a revisar. Y si todo está en orden, pues ya, pues pago, ¿no? Así de sencillo. Ustedes quieren pagar, esa es una realidad. Nosotros, a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando, si algo hemos visto es que ustedes quieren pagar. Su mayor deseo en la vida es liquidar esa deuda. ¿Por qué? Porque se convierte en un lastre, en una carga, en un peso que no les permite crecer financieramente. Ustedes quieren prosperar, ustedes quieren salir adelante. Y por más que luchan, pues las deudas los jalan otra vez para atrás. Y ustedes reciben un dinero y todos se van a pagar deudas. Y reciben otro dinero y todos se van a pagar deudas. Y se endeudan más para pagar deudas. Entonces, su objetivo primordial en estos momentos es liquidarlas. Entonces, con estos ofrecimientos, ustedes se vuelven una presa muy fácil para cobradores estafadores, para cobradores malintencionados, para cobradores que buscan engañarlos nada más, para que el cobrador pues reciba su comisión. Ya le sacó un dinero aquí a uno, un dinero allá al otro, un dinero por allá también. Y de todo ese dinero que recuperó, el cobrador se lleva su comisión, cumple sus metas, el cobrador a todo dar, súper feliz. Y el deudor, pues es el afectado, ¿no? Entonces, mucho cuidado. ¿Con quién están negociando ustedes? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué área ocupa en el despacho? ¿Es encargado? ¿Es asesor? ¿Es cobrador? Es muy importante que tengan ustedes esos datos en la carta para que ustedes antes de pagar se comuniquen, vean si realmente existe esa persona en el despacho. Oiga, busco al señor Juan Pérez, ¿sí? Ah, bueno, sí, cómo no, se lo comunicamos. Señor Juan Pérez, mire, soy Miguel Ángel González, me gustaría saber qué pasa con el ofrecimiento. Ah, sí, mire, aquí lo tengo en mi computadora y etcétera, ¿no? Ya les dirá. O sea, es importante que ustedes puedan identificar que el descuento es real con eso. Si ustedes llaman y no conocen al señor, pues imagínense ustedes nada más la calidad de ofrecimiento que les están haciendo. Entonces, mucho cuidado, por favor. Eso serían dos tips que les doy sobre carta convenio. Hay muchas otras cuestiones que hacen válido una carta convenio, pero ya son mucho más técnicas. Por eso es necesario que las revisemos. Pero por ahí pueden empezar. Ya nos vamos, ya a las 4 de la tarde con un minuto. Qué rápido se fue este programa. Dice Jesús Bandi que cómo le podemos ayudar para revisar una carta convenio. Mira, ya que la tengas, mi estimado Jesús, te metes al programa. Tenemos programas los lunes de 3 a 4 de la tarde, como el día de hoy. Los martes de 9 a 10 de la noche, es horario nocturno. Y los jueves tenemos programa de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Ya que estés en el programa, nos dice, ¿sabes qué? Soy Jesús Bandi, tengo mi carta convenio, te vamos a dar un correo electrónico para que en ese momento nos la envíes, porque si nos la envías ahorita, de aquí a que la revisemos, la van a sepultar otros 100 correos, porque nos llegan muchísimos. Entonces es mejor así, en el programa nos dice, ¿sabes qué? Ya la tengo, nos la mandas, y ahorita durante el programa yo agarro y la reviso, aquí en vivo. Obviamente no voy a dar tus datos personales. Te voy a decir nada más lo que se necesita para saber si tu carta es real o no, si sirve o no. Y con eso tú ya sabes si la carta funciona. Es bastante sencillo. Dice Carlos Amano que si también ofrecemos apoyo en créditos universitarios, también. Castillo M. Chuletita nos dice, hola, le mandamos un saludo. Y bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que el día de mañana, de 9 a 10 de la noche, tenemos programa totalmente en vivo, en horario nocturno. Si ustedes desean más información, nos pueden llamar por teléfono a los siguientes números telefónicos. La LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que ya la LADA no cuesta nada. Así que nos pueden llamar sin ningún problema. 0155 es la LADA, 0155, teléfono 5594. 5514. Ese es uno, 5594-5514. Otro, 5594-5453. 5594-5453. Y finalmente, 5594-5491. 5594-5491. Correo contacto arroba triple D de dedo. mdmiguelx.org, contacto arroba ddmx.org. Les damos un saludo muy afectuoso a Pepe, a Choc47, a mi amigo Maurilio, a todas las personas que nos acompañaron a través del chat. Muy, muy buenas tardes. En un rato más vamos a publicar de todas formas aquí en donde transmitimos en Facebook nuestros datos de contacto, por si nos quieren llamar, lo pueden hacer sin mayor complicación, ¿sale? Bueno, pues ya nos vamos. Mi estimado Daniel, no tienes nada que agradecer. Para nosotros es un placer. Jesús Bandi, estamos a tus órdenes, Jesús. Cuídense mucho. Recuerden que las deudas tienen solución. Lo que ustedes necesitan es información para acabar con ellas. Pasen excelente tarde y hasta mañana. Producción, muchas gracias.